Envejecer saludable. Y en nuestra sección de envejecer saludable nos acompaña, como siempre, el amigo de la casa, el doctor Juan Carlos Méndez, especialista en medicina antienvejecimiento. Con él vamos a conversar sobre la revitalización antivejez, es decir, se trata de reponer los nutrientes perdidos y retrasar el envejecimiento. Gracias por estar con nosotros vía telefónica, Juan Carlos, como siempre. Buenos días, Mara Laura. Bueno, efectivamente, la revitalización es la segunda clave de la longevidad, ¿no? O sea, es darle al cuerpo lo que le hace falta una vez que le hemos quitado lo que le sobra. Y eso permite activar el metabolismo, que no es más que transformar una sustancia primitiva, una sustancia o una materia prima en un producto final. Por ejemplo, el colágeno, ¿no? El colágeno se forma de sustratos como la prolina, hidroxiprolina, que son aminoácidos que están obviamente en la alimentación, o ciertos nutracéuticos complementarios, y le tienes que añadir una vitamina y un mineral. Por ejemplo, en el caso del colágeno, vitamina C con zinc. Eso hace que el cuerpo transforme estos aminoácidos en colágeno. La gente se pone a tomar colágeno así y resulta que eso no se transforma en colágeno, eso se transforma en otra cosa porque le falta esos elementos, oligoelementos, vitaminas, minerales, nutrientes, para activar el metabolismo específico. Entonces uno tiene que ser muy específico en la revitalización para lograr la regeneración, digamos, de los tejidos. ¿La revitalización se logra solamente, pues, propiciando la producción de colágeno, o existen otras sustancias que pudiéramos mejorar su metabolización o producción y que pudieran retrasar un tanto lo que es el envejecimiento, doctor? Pregunto. No, tú sabes que el colágeno te estoy dando como ejemplo, pero por ejemplo, valga la redundancia, tú quieres producir una proteína como la insulina, en el caso del diabético, o no produce insulina, o hay una resistencia periférica, tiene que darle, por ejemplo, ciertos micronutrientes como el cromo, el vanadio, el magnesio, el manganeso, que son los gluconeminerales. Si esa persona tiene una deficiencia de esos minerales, obviamente va a sufrir de esas crisis de hiperglicemia. Entonces, lo que quiero decir es que, como ejemplo, tenemos que darle al metabolismo específico lo que hace falta. Hay tres tipos de metabolismo: de los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Entonces, acá hay 3.500 procesos metabólicos en el cuerpo que hay que estarlos revisando para ver cuál es el que la persona necesita en específico. Para mejorarlo. Para mejorar ese metabolismo específico. Ahora, ¿existen distintas etapas de envejecimiento y, en todo caso, y en función de ello, distintas maneras de atacar o retrasar esos procesos de envejecimiento, doctor? Claro, fíjate tú que desde el punto de vista biológico, el envejecimiento comienza alrededor de los 28 años, que es el cuarto septenio. Va a razón de 1 o 2% anual hasta los 49 años, que es el séptimo septenio, y luego se acelera 6% anual hasta los 70 años, que es cuando se para biológicamente el envejecimiento, pues prácticamente no hay nada que envejecer. Entonces, ¿qué tal si lo paramos a 30? Dándole al cuerpo lo que le hace falta para darle ese mantenimiento proactivo. O sea, por eso cuando nosotros mencionamos el mantenimiento tenemos que hacer preventivos, en el sentido de sacar adelante el proceso normal de mantenimiento o reversión. O sea, que se puede revertir el proceso de mantenimiento. ¿Para qué? Para que el tejido se mantenga joven y saludable. ¿Cómo? Quitándole lo que le sobra, el metal pesado, el radical libre, el metabolismo celular, y dándole lo que le hace falta. O sea, el aminoácido, la materia prima, la vitamina, el mineral, que ese órgano necesita para mantenerse joven y saludable. Como cada persona tiene sus propias necesidades, uno en la piel, otro en el cerebro. Por ejemplo, hoy día mundial del autismo. Digo, bueno, en vez de hacer el autismo, vamos a celebrar el Día Mundial del Cerebro Sano. ¿Bien? Entonces, claro. ¿Por qué? Porque son genéticas, en el caso de los niños autistas, por ejemplo, que tienen una deficiencia de la detoxificación celular a nivel del sistema nervioso, que no le permite eliminar. ¿Por qué? Porque le faltan ciertos sistemas enzimáticos que no le ayudan pues, a detoxificar. A ver, entiendo, doctor. Por un lado está el llenar al cuerpo todos esos nutrientes que pueden mejorar todos los procesos metabólicos del organismo. Pero, por el otro, existen terapias que nos ayudan a eliminar o desintoxicar al cuerpo para con eso retrasar el proceso de envejecimiento. ¿Correcto? ¿Entendí bien? Ah, sí. ¿Y cuáles serían en todo caso esas terapias, doctor? Bueno, por eso ahí están los sueros antivejez, ¿no? Que son oligoelementos que preparamos de acuerdo a las necesidades de cada persona para poder darle digamos, la línea de oligoelementos específicos que necesita. Y a veces hacemos análisis de cabello para saber cuáles están en exceso, cuáles están en defecto, y vemos entonces a la cartilla, como un menú, que es lo que le hace falta, y lo vamos aplicando hasta lograr ese equilibrio que se llama ortomolecular. Entiendo. Y esto se mantenga biológicamente joven y saludable. De acuerdo a lo que usted me explicó, a ver si lo comprendí correctamente, las personas deberían comenzar a trabajar su organismo o retrasar el proceso de envejecimiento a partir de los 30 años, ¿correcto? Sí, 25, 30 años aproximadamente, que es alrededor del cuarto septenio de vida, cuando realmente las hormonas de la juventud, la hormona de crecimiento, la de hidroestrogena, las hormonas antiestrés, pues comienzan a bajar de una manera progresiva, y que por supuesto hay que lentecer ese proceso lo más que se pueda, pero eso también es envejecer saludable, pero de una manera lo más proactivamente posible, no esperar a que ya aparezcan signos y síntomas del envejecimiento, sino ser preventivo, y eso te va a garantizar la salud. Aquellas personas que nos están escuchando y que quisieran pues echar mano de estas herramientas antivejez y que tienen la edad perfecta, ya pasaron los 25 años, o aquellas personas que como yo pues empiecen tarde con el proceso, ¿a dónde deberían dirigirse? ¿Dónde pueden obtener información, doctor? Tú sabes que siempre estamos en nuestra página web, donde vamos a conseguir muchísimo más información, a través del www.doctorantivejez.com, con la palabra completa Doctor Antivejez, así como también todas las redes sociales, Doctor Antivejez, Instagram, Facebook y Twitter. Pues vas a tener muchos tips de cómo mantenerte joven, saludable y en forma. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros como todos los lunes, doctor, y siempre muy útil la información que nos da. Abrazo fuerte, feliz día para todos. Igualmente. Estuvimos conversando con el especialista en medicina antienvejecimiento, el doctor Juan Carlos Méndez, acerca de lo que él denomina revitalización antivejez, que implica reponer nutrientes perdidos y retrasar el envejecimiento, restando todo aquello que nos intoxica y nos enferma, todo lo que tiene que ver con la eliminación de los radicales libres y evitar su producción.